ya está preparándote otra vez. Y todo esto pa' que me dé cuenta, pero ignorándote me la aguanté. Si que te vas no pegues ya la vuelta, y cuando salgas afuera asegúrate de que el viento borre bien tus huellas. Y con lamento yo te aceptaré, no vuelvo a abrirte nunca más la puerta. Si es que te vas, adiós, adiós, no te arrepientas. No me conmueve tu dolor, ya no me afecta. Porque al decirte la verdad, por tu amor yo no muero. Porque tengo otro querer que me dice te quiero. Que nunca olvidarás aquella vez cuando juraste amor verdadero, y sin pensarlo ya a ti me entregué, y tu amor resultó ser traicionero. Y cuando salgas afuera asegúrate de que el viento borre bien tus huellas. Y con lamento yo te aceptaré, no vuelvo a abrirte nunca más la puerta. Si es que te vas, adiós, adiós, no te arrepientas. No me conmueve tu dolor, ya no me afecta. Porque al decirte la verdad, por tu amor yo no muero. Porque tengo otro querer que me dice de quién.